Gracias, gracias por siempre darnos un espacio y bueno, para contarle a la gente qué pasa atrás de este rubro. Que bueno, hoy lo invité a Ale para que me haga de soporte y porque también tiene mucho conocimiento y a veces no abarco todo lo que me gustaría decir, así que bueno, hoy está él acompañándome, mi socio. Bien, Ale, querido, bienvenido, ¿eh? Hola, bienvenidos. Muchas gracias por siempre tenernos en cuenta e invitarnos. Así que bueno, hoy vinimos a desarrollar la idea de lo que es aportar el campo para un desarrollo inmobiliario y todos los beneficios que tiene, tanto para el dueño de la tierra como para también la sociedad y la comunidad. Hoy el tema de los desarrollos está muy activo, Enzo, por el tema de que estamos, como siempre venimos hablando, en un contexto económico donde hace que el mercado siga en baja. Entonces, eso lo que hace es que la rotación de producto sea lenta y por lo tanto las propiedades no se venden. Entonces, buscándole una solución a eso, detectando tal vez otro nicho de mercado dentro del rubro inmobiliario, empezamos a entender que ese campo, ese activo, porque es un activo, es dinero, que se puede convertir en más dinero. ¿Sí? Entonces, el campo parado, supongamos que hoy lo ponemos a la venta, podemos tardar hasta 5 años para lograr vender ese campo. O sea, 5 años. Con lo que eso Entonces, implica. sí, porque si seguimos en un mercado en baja, las propiedades, más allá de que sé que hay mucha gente que se ofende con esto que digo, pero no es que significa que el precio baja de la propiedad, no el valor. El valor es algo intrínseco de la propiedad, sin embargo, no nos tenemos que olvidar que estamos en un mercado y que ese mercado hay compradores y el comprador tiene una conducta y está dispuesto a pagar cierto precio por esa propiedad. Estemos de acuerdo o no, el que larga un producto a la venta en este mercado es así. La competencia hoy es por precio. Entonces, el que más barato esté es ponerle el que más va a ganar. Sumémosle la plusvalía comercial, o sea, ¿qué significa esto? Que un campo tiene características intrínsecas como una ubicación, por ejemplo, que eso vale y se le puede agregar un valor. Ahora, ¿qué valor? Y bueno, el comprador, ahí va de vuelta, es el que está dispuesto a pagar por esa propiedad. Entonces, hoy el termómetro de los precios los da el comprador. En este contexto de pelea, de idas, de tiraje y qué sé yo, de negociación profunda, nosotros tenemos un rol súper importante, que es acercar los intereses de las dos partes, tanto vendedor como comprador. Y en el medio estamos nosotros que generamos soluciones a esos problemas que estamos teniendo. Entonces, tenemos mucho campo a la venta, que no se pueden vender, y mucha gente necesitando casas o terrenos o lo que sea. Entonces, nosotros venimos ahí a resolver. Usted le viene a dar una especie de idea a aquel que es dueño de un campo. Exactamente. Che, mirá, la cosa va por acá. ¿Vos creés que puede darse este escenario y este mecanismo de venta? Pero el mercado está demandando otra cosa y nosotros podemos ayudarte a justamente estar a la altura de esas circunstancias. Es así. Por supuesto, no todos los campos están dispuestos y sirven para hacer un loteo, un fraccionamiento. Dependen muchas variables, zonificación, ubicación, medidas, distribución del campo, si es irregular, si no es irregular. Hay muchas variantes antes de analizar si el campo es apto o no para el desarrollo. Algo importante a remarcar que decía Débora, es el tema de la demanda. Nosotros al proponer esto tocamos un tema muy importante que hay muchísima gente que no tiene su lote propio, por ende no tiene su casa propia. Entonces nosotros desde territorio lo que queremos es desarrollar con seriedad y darle valor, darle plusvalía al terreno, al campo y también a la sociedad que pueda acceder a su lote propio para posteriormente tener su casa propia, que estamos viendo qué pasa en Cañuelas como en alrededores, que hay muchísima demanda de terrenos y poca gente que pueda acceder. Entonces nosotros, cuando analizamos el proyecto, queremos que sea un ganar-ganar para todos, tanto para el dueño de la tierra como para el consumidor final. Por lo cual, al analizar la tierra, También analizamos los valores y la manera de acceder que tiene el consumidor final a esa tierra, ya sea por financiación o diferentes métodos de pago. Entonces es un beneficio para la sociedad también. ¿A ustedes lo llevó a esta conclusión el planteo tal vez de algún propietario que puede llegar a, como se dice en la jerga, renegar de qué pasa con mi campo que no se vende? Si mi campo tiene este, como vos decías, valor y tiene una ubicación que va de la mano justamente de este valor que es importante, y en este campo se hizo tal y tal cosa, y detrás de este campo hay una historia, y a partir de ahí es que ustedes dicen, ¿sabés qué pasa? Hay otra demanda. Totalmente. Vamos a hablarlo en términos domésticos. Sí. Vos vas al supermercado y querés comprar un mejor precio, bueno, vas y compras por cantidad. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si tenés que fraccionar ese mercado en diferentes actores, y donde más actores tenemos hoy en día es la persona que necesita su terreno y su casa. Entonces, ese campo lo fraccionamos y lo acondicionamos a la demanda. O sea, tenemos variables donde sabemos cuánto es lo que puede pagar un comprador, en qué términos, ¿sí? En qué condiciones. Y de ahí sale todo este planteo que nosotros hoy le estamos prácticamente a todos los que tenemos campo, le estamos proponiendo. Y entendemos que somos Jesús vendiendo la Biblia, digo yo, porque es como que te miran con los ojitos y se quedan con los ojitos cruzados, porque creo que hay algo que nadie habla, ¿no? Que es lo que decimos nosotros, lo que nadie te cuenta, que en realidad al desarrollador le conviene comprarte el campo a un precio Bill. Bien, claro. Y sacarle el mayor rédito, ¿no? Al desarrollador es muy poco los que se asocian, porque los riesgos son muy altos. O sea, estamos basándonos en un país en donde a veces no tenemos las reglas claras del juego. Entonces, eso hace que los riesgos aumenten, y ese riesgo se lo asume el desarrollador. El que aporta la tierra dice, bueno, yo te aporto, dentro de un desarrollo inmobiliario la tierra representa el 30% del total del proyecto. Entonces, uh-huh, eso es lo que estaría aportando el vendedor de la tierra. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, nos asociamos. Ganar, ganar. No te quiero comprar la tierra. O sea, si te tengo que comprar la tierra, te lo tengo que achurar. Porque hay mucha, mucha oferta. Claro. O sea, todos piensan que tienen la mejor propiedad, uh-huh, y que la propiedad de ellos son como el tope de gama. La realidad es que hay mucha oferta. Y hay mucho para poder elegir. Entonces, ¿por qué tendría que comprarte yo hoy tu campo si puedo asociarme con otros? Uh-huh. Entonces, ese es el planteo que hacemos. ¿Y hay algún indicio saludable en ese plano, o todavía es un tema que justamente se está empezando a madurar? Y esto empezamos ahora hace poquito, menos de un mes. Dijimos, los clientes están como queriendo hacer cosas, el mercado te pide justamente mover dinero. Estuvimos 4 meses con el registro de la propiedad parados, entonces tuvimos tiempo para pensar y decir, che, ¿qué hacemos? Tenemos este problema, vamos a resolverlo. ¿Cómo lo podemos resolver? Y bueno, siendo generosos, uh-huh, abriendo el juego, siendo transparentes y contándole cuál es el verdadero negocio al dueño de la tierra. A ver, algo importante para aclarar, que depende de la necesidad del dueño del campo. Si tiene una necesidad de dinero ya, y sí, le conviene venderlo, el tema es a qué precio. Claro, y de todos modos, ¿cuánto tarda en la venta? Y cuánto tarda la venta. Y lo otro era el tiempo, justamente eso. Si hay alguien que puede esperar, y cuando nosotros le hacemos este planteo del fraccionamiento, le decimos lo siguiente: si ese campo lo sembrás con X producto, lo cosechás en un año. Esto es lo mismo, acá estás sembrando tierra, valga la redundancia, sí, lotes para cosecharlo en un futuro como lotes individuales. Así que el factor tiempo tiene mucho que ver, pero depende de la necesidad de cada propietario. Y bueno, algo a aclarar, a sumar a lo que decía Débora, que estamos haciendo nosotros. Hace más de 10 años que nos dedicamos a los loteos, al rubro inmobiliario. Ahora apuntamos a loteos propios. Nosotros hemos desarrollado de otras personas. Ahora estamos apuntando a hacer desarrollos propios, el cual ya tenemos 2 en Lobos, un éxito de venta, más del 60% en un año. Y bueno, y ahora estamos apuntando acá a Cañuelas. Te repito, ya desarrollamos de otras personas, ahora vamos con loteos propios. Compartiendo la jornada con los amigos de Territorio Desarrolladora, que te esperan en sus oficinas de Lara 481. Si vos considerás que es viable esta posibilidad, bueno, justamente la de comercializar o poner a disposición de comercializar tu campo, te podés comunicar al 2226-526370, conocés condiciones, si es viable, si es factible, si están dadas las condiciones para que tu pedazo de tierra sea justamente posible de negociación, 2226-526370 o directamente en Lara 481, está Débora siempre, está Alejandro también, y pueden ya ir charlando con ellos. Pero me quedaron dos temas. Por un lado, me pongo en, bueno, me faltaría, no estoy apto en términos de indumentaria, y estoy barbudo tampoco, para venir y decirle como dueño de campo, tendría que tener otras características. No te creas, ¿no? No, ha cambiado también. Hay de todo. Sí, ¿por qué? Escuché ahí, buen hombre, en la radio que había... ustedes que estaban para vender los terrenos y que si quiere yo me puedo asociar, ¿y por qué? Si yo quiero otra cosa, pensaba en otra cosa, pero no lo puedo vender. Bien, bueno, si no lo puede vender, sí, asóciese con nosotros. Ah, mira. De una. Bueno, hablando en serio, lo que va a obtener el propietario es rentabilidad absoluta. Esto no se lo tengo que explicar a nadie. Saben perfectamente que el fraccionamiento de tierra es un negocio, sin dudas, es tangible. Lo vemos en Zona Norte, en Nordelta, en Canning, donde hemos ya trabajado bastante. Y la realidad es que el propietario recibe, además de capitalizarse, inmediatamente va a poder subirle la rentabilidad a su campo y a su vez recibir liquidez, que es lo que todos necesitamos hoy. Entonces, pensar mi campo como una, no como una unidad, sino como un montón de unidades, me permite a mí llegar a muchas más personas. Entonces, ese ahí ya es nuestro laburo, poder hacer todo el sistema factible. Por eso también... yo escucho mucho que se hacen pasar por desarrolladores, gente que vos decís, no, bueno, pero cada uno es como es, ¿no? Sí. Pero digo, qué loco, porque nosotros estudiamos tanto para no pifiarle en nada, para achicar los márgenes de riesgo, se llama, porque en realidad los riesgos siempre van a estar ahí latentes. Y la capacidad que tenga el desarrollador para salir ileso de esas cuestiones es pura experiencia. Entonces, si no hay experiencia atrás, no hay una trayectoria y demás, ojo. Ojo, porque puede salir el tiro por la culata. ¿Cómo sé si mi campo es viable? Digamos, ¿hay patrones de lugar, de dimensión, de característica de suelo? Exactamente. Nosotros cuando nos traen un campo... Para saber eso, digamos que hay que estar al otro lado, que vaya a verlos a ustedes, digo. Claro, exactamente. Pero hay, ¿se rigen algunos patrones? Sí, se rigen varios patrones. El primero, y diría más importante, es la zonificación del lugar, que eso te lo aporta la municipalidad. Nosotros tenemos vía directa, en el cual ya sabemos en todos los sectores en los que se puede sí desarrollar o en los que no se puede desarrollar. Eso como primer punto. Para hacer... claro, con el ejemplo y para que lo entienda que está del otro lado. Al lado del de un frigorífico no haces un barrio. Y no, no. Ahí ya no te va a dar para tema... que se entienda, digo, claro. ¿No? Exactamente. Está ¿zona industrial no? No. Hay dos fábricas, no va a haber un barrio o atrás. Sí, o sí se puede subdividir, pero en fracciones industriales donde el uso está acotado a lo que te permite el municipio. Perfecto. Exactamente. Y paso siguiente, una vez que da la zonificación, nosotros lo que hacemos es un estudio de mercado, estudio de factibilidad, para ver qué tipo de loteo se puede hacer, porque eso es muy importante. Mucha gente viene y dice, y hacemos lote de 300 metros, entonces acá... No, pero pará. el público, hay demanda de lotes de 300 metros acá. El famoso lote de 300 metros, yo siempre bajo a tierra para que esté al otro lado, es el lote convencional de 10x30. Exactamente, el famoso lote de 10x30. Ahí está. Pero si estás en un lugar descampado... Porque yo soy dueño de un campo y te digo, no, metamos de 10x30, que de 10x30 sacamos más. Sacamos más. Sacamos más y le juntamos la cabeza todo a, qué sé yo, 25, 30 mil dólares, no sé lo que vale, qué sé yo, pero... Y tenemos tanto, y ustedes ahí es donde empiezan, no, mirá, la cosa va por acá, viene por acá, la dimensión ahí del lugar. Ahí aportamos nuestra el aporte técnico también. Exacto. Ahí aportamos la parte técnica, que decimos, no, mirá, acá el lote de 10x30 no va por tal motivo, mínimo tiene que ser de 600 metros. Digo un ejemplo por decir. ¿Se entiende? No, acá no van ni siquiera de 1000 metros, acá es un barrio de chacras. Mínimo tiene que tener 2.500 metros para arriba. O según también la demanda que estemos estudiando en ese momento, generamos un producto y buscamos... Lo que nosotros le llamamos a este proyecto es banco de tierras, así lo llamamos. Ajá. Entonces, tenemos un listado de tierras y cuando crece una demanda, un nicho que detectamos una tendencia, ahí es donde decimos, che, pará, vamos a darle bola acá, empezamos a trabajar y un desarrollo hoy son más o menos 18 meses. Para poner el cartel. Para empezar a percibir exactamente dinero, vamos claro. a decir, ¿no? Y a percibir obras en el lugar, que es más o menos lo que tarda la parte burocrática entre el municipio y provincia, poder darnos el ok para comercializar. Bien, vos al año y medio tenés los carteles puestos. Y sí, empezamos a full ahí a poblar el lugar. Pero es interesante porque me quedo con lo que decían hace un rato. Un campo promedio tarda 5 años en venderse. Totalmente. Por eso daba el ejemplo anterior, que esto es como sembrar lotes y los cosechás en un año, año y medio. Y otra de las cosas importantes que hacemos en todas las fracciones, le damos una identidad. ¿Qué significa esto? No es que loteamos, abrimos calles y nada más, sino que haciendo el estudio que decía Débora anterior de la demanda, qué es lo que busca la gente, le damos un nombre al barrio, un estilo... ya sea la iluminación, las calles, un logo, una entrada, todo eso tiene que ver una identidad con cada barrio. No todos son los mismos en base a lo que busca la gente y hacer algo lindo. Hacer algo lindo no se trata solamente de algo con responsabilidad, abrir calles y nada claro, más. Algo con responsabilidad que esto genere un impacto social y un impacto también en el medio ambiente. Estamos muy conscientes con eso. Tenemos nuestros valores bien afianzados en que no vamos a negociar. Ya hemos dicho que no, o sea, esto, además que todo el mundo va por dinero, pero nosotros vamos para trascender y para dejar algo en nuestra comunidad. Por eso vinimos de trabajar de Canning a Cañuelas. Todo el mundo nos dice, ustedes están locos, en Cañuelas no hay mercado, no se vende nada, qué sé yo. Bueno, nosotros estamos acá hace rato aguantando porque es la realidad que va a crecer la zona y queremos acompañar ese crecimiento con responsabilidad. Gracias por la visita. Han sido muy amables. Gracias a ustedes por la invitación.